Vamos a rezar, ya. Bueno, y empezó a grabar. Jueves 20 de julio del 2017, reunión 55ª de curación espiritual. Hacemos los 5-1. Recordando a los maestros de sabiduría, a nuestra alma, que es la luz guía, a nuestro maestro interno, que eternamente nos acompaña como el gran amigo, y a nuestra personalidad, que amistosamente quiere imbuirse de la enseñanza espiritual y de la sabiduría, y nos dejó venir a reunirnos grupalmente para esta 55ª curación espiritual. Continuamos leyendo el libro del tibetano en la página 328, que son citas del tema sobre la muerte en sus distintos libros y tratados que había editado. Y entonces estamos ahora en el tema del propósito de la muerte, que es un subtítulo que él trata. Dice: a través de la muerte se lleva a cabo un gran proceso unificador. En la caída de una hoja, entre comillas, y en su consiguiente identificación con el suelo en el cual cae, tenemos un pequeño ejemplo de este grandioso y eterno proceso de unificación, mediante el proceso de llegar a ser y morir como resultado de llegar a ser, tratado sobre los 7 rayos. Hablo de la muerte como aquel que conoce el tema, basándome en la experiencia en el mundo externo y en la expresión de la vida interna. Y en la expresión de la vida interna no existe la muerte. Como saben, tenemos la entrada en una vida más plena, la liberación de los obstáculos del vehículo carnal. No existe el tan temido proceso de desgarramiento, excepto en el caso de muerte violenta o repentina. Y entonces, lo único desagradable es el instantáneo y abrumador sentido del inminente peligro y destrucción, y algo que se parece a un shock eléctrico, y nada más. Para los no evolucionados, la muerte es literalmente un sueño y un olvido, porque la mente no está suficientemente despierta para reaccionar, y el receptáculo de la memoria está aún prácticamente vacío. Para el ciudadano bueno, común, la muerte es una continuación una hoja. O sea que yo no tengo lo mismo, por eso estoy perdida. ¿El 328 no? No, porque lo que vos lees siempre es distinto. ¿Ah, sí? Sí, mira, si yo miro 328, empieza acá. La fuerza de la muerte hoy están afuera, nada que ver. Y son distintas ediciones, pero no sé, ¿están compilados mal o les falta hoja? Ni está lo que vos le estás leyendo. Pero bueno, no importa, yo lo escucho igual. Por ahí está antes o después, pero tiene que estar, ¿eh? Mirá. Porque como son ¿qué tema arrancaron? Como no, yo no vi porque son citas, ves, definición de la muerte y son citas de los distintos libros de él. Este es propósito de la muerte, busca este. Sí, pero mira, busca ese y tiene que estar. No creo que sea distinto, ¿me entendés? Mira, mediante, ¿cuál es? Sí, como propósito de la muerte empieza como mediante la muerte se lleva adelante. Ah, sí, entonces, ¿viste? No importa. Decía, para los no evolucionados, la muerte es literalmente un sueño y un olvido, porque la mente no está suficientemente despierta para reaccionar y el receptáculo de la memoria está aún prácticamente vacío. Es la memoria de la vida interna. Para el ciudadano bueno, común, la muerte es una continuación en su conciencia del propósito viviente y la prosecución de los intereses y tendencias de la vida. Su conciencia y sentido de percepción son invariablemente los mismos. No percibe gran diferencia. Está bien cuidado y frecuentemente no se da cuenta que ha pasado a través del episodio de la muerte. Para el perverso y cruel egoísta, el criminal y quienes viven solamente para el aspecto material, se produce esa situación denominada, entre comillas, ligados a la tierra. Los vínculos forzados en la tierra y la atracción hacia todos sus deseos los obliga a permanecer cerca de la tierra y de su último medio ambiente terreno. Tratan desesperadamente, por todos los medios posibles, de volver a hacer contacto y de entrar nuevamente. En contados casos, un gran amor personal hacia aquellos que han dejado o el incumplimiento de un deber reconocido y urgente mantiene a los buenos y a los hermosos en una situación semejante. Para el aspirante, la muerte es la entrada inmediata en una esfera de servicio y expresión a la cual está muy acostumbrado, dándose cuenta enseguida que no es nueva. En sus horas de sueño ha desarrollado un campo de servicio y aprendizaje activo. Ahora funciona en él simplemente durante las 24 horas, hablando en términos de tiempo del plano físico, en vez de las breves horas de sueño terreno. Acá describió los distintos niveles de percepción y de conciencia. Niveles de conciencia. Pero para el aspirante, a ver. Para el aspirante, la muerte un poco nosotros. Es la entrada inmediata en una esfera de servicio y expresión, a la cual está muy acostumbrado, dándose cuenta enseguida que no es nueva. En sus horas de sueño ha desarrollado, pero esto no lo tiene en la conciencia, ¿verdad? Claro. En la conciencia vigílica no lo recuerda. No lo tiene en sus vigilia. Horas de sueño ha desarrollado un campo de servicio y aprendizaje ahí. Activo. Eso. Ahora funciona en él simplemente durante las 24 horas, hablando en términos de tiempo del plano físico, en vez de las breves horas de sueño terreno. Claro, que puede ser minutos. ¿Eva dónde fue? Está ahí. Ah, está acá. Eso es tratado sobre magia blanca. Otra cita. La verdadera muerte, de acuerdo a la ley, se produce por haber alcanzado el objetivo y cesado la aspiración. Esto es muy profundo, pero vamos a ver. Punto suspensivo. Cuando se desintegra el doble etérico de un hombre, de un logos planetario y de un logos solar ya no está polarizado en lo que respecta a su morador interno y por lo tanto puede evadirse. Ya no es, para expresarlo en otras palabras, entre paréntesis, fuente de atracción y punto focal magnético. Se convierte en no magnético, dejando de regirlo la gran ley de atracción. Por eso la desintegración es la condición inmediata de la forma. Vení acá. Eso. Te vas por allá. Cerrar. Eso habría que volver. Estamos hablando del etérico ahora. Cómo se desintegra con el morador interno. Es decir, es como que el actor y el personaje, como en este caso, en nuestro caso, está unido. Por ese éter está unido, está entrelazado. En el momento de la partida, todo eso se corta con el núcleo, con nuestro núcleo. A ver, ¿podés? Leo otra vez todo, sí. El párrafo. Dice, la verdadera muerte, de acuerdo a la ley, se produce por haber alcanzado el objetivo y cesado la aspiración. Digamos, vamos a poner un orden. Alcanzado el objetivo y cesado la aspiración. Ese es un tema, ¿eh? Cuando, y después dice, cuando se desintegra el doble etérico de un hombre, es decir, el doble etérico se desintegra cuando cumplió el objetivo o cesó la aspiración. Y esto en todas las acciones humanas lo tenemos presente, ¿eh? Cuando se cumple el objetivo, digamos, nosotros desarrollamos los objetivos unilaterales, es decir, derecha, izquierda, frente o atrás. Desarrollamos con pasión esos objetivos, ¿no? Es decir, ¿es de mi grupo o es el contrario? Entonces, toda la parte emocional está diversificada, no está unida. Pero eso es la parte emocional. Pero la parte vital igual la tenemos. Cuando desasociamos o de la parte emocional lo subimos a un punto de síntesis, la vitalidad sigue cumpliendo. Pero acá está diciendo que cuando cesó el propósito y la aspiración, se produce la destrucción del doble del alma, de lo superior. Del objetivo, claro. De lo superior. Del alma. El alma viene encarna con un objetivo. Sí, pero acá también se te refiere cuando se integra el doble etérico de un hombre, de un logos planetario, ¿eh? Y de un logos solar, ya no está polarizado. Es decir, ¿no está polarizado en qué? No está polarizado al vehículo, claro, a la forma, a la parte material. Claro, claro. Entonces, no en la horizontal, en la vertical. Claro, no está polarizado con el vehículo, no está arraigado con el vehículo, con la forma. Se desprende. ¿Okay? En lo que respecta a su morador interno. Claro. Y por lo tanto, puede evadirse. Ya no es, para expresarlo en otras palabras, fuente de atracción ni punto focal magnético. Se convierte en no magnético. Por eso nosotros decimos que tenemos dos leyes de atracción. La ley de economía es la ley de atracción del magnetismo, donde juegan los platillos de la balanza, ¿me entendés? Por eso, la fricción. Por eso, para medir los resultados contables, se creó la partida doble. Es doble, a su vez es cuádruple, porque toma cuentas de resultado y cuentas patrimoniales, pero es una partida doble, y está sujeto al magnetismo, es decir, suma y resta, superávit o déficit. Eso es un magnetismo que atrae, es el magnetismo que lo tenemos en los cuadrados de lunas negras y lunas blancas, ¿está? Es decir, por eso en la otra clase hablábamos del símbolo de la bandera, de que a un campeón de velocidad o a cualquiera que corre le bajan una bandera que son los cuadrados de la luna, porque se supone que es campeón y el tipo equilibró el magnetismo de la dualidad a gran velocidad. Y le bajan esa bandera, que es muy simbólica, y quien lo hizo era un conocedor profundo del otro plano, porque el tipo tiene que pasar a otro plano, claro, tiene que pasar al plano, claro, subjetivo ahí vertical. Ahí está el núcleo o el centro. Quiere porque decir, él en lo horizontal, claro, en lo horizontal ya es campeón. Claro, quiere decir, digamos, que es campeón. Dentro de esa polaridad, simbólicamente, anda con una velocidad donde los pares de opuestos los equilibra. La velocidad ahí sí es unida, digamos, es única. Es sí, la misma es como vía. Que equilibró ahí, los pares de opuestos. Ese es el camino. Pero en el mundo horizontal. Sí. Claro, entonces pasa por el medio. Es el que ganó, el que más se acerca al medio. Claro, equilibró los pares de opuestos. ¿Eh? Y entonces le baja la bandera. Al pasar la bandera le dice, usted está apto para otro plano. Es un simbolismo. Es un simbolismo. Es un profundo un plano simbolismo. Superior. Claro. ¿Eh? Porque usted ha sido, ha tenido rectitud. Por eso en el ceremonial, sí, cuando se llega al extremo, se mueve en ángulo recto. Inclusive cuando se cambia, se hace un acercamiento con la cabeza, como diciendo, ¿me permiten entrar en este otro nivel? Eso es tratado sobre el fuego cósmico, la cita. Otra. La ley demanda la entrada. Estamos en la dispersión. Esa es la dispersión. Se acepta la dispersión en el momento, porque ya el ya libera el núcleo, lo libera el actor, libera al personaje. Sí, no hay. Claro, claro. Por eso se desintegra. Claro. La unión que uno tiene con el alma, claro. En el momento que parte el personaje, el alma libera. El doble etérico está visto como que es vital y es físico-emocional. Es vital. Entonces, cuando tiene link, el vital tiene link con el físico-emocional, está arraigado a un punto magnético para establecer la relación. Cuando supuestamente cumple el propósito o cesa la aspiración, eso se rompe. Se libera. Se libera. O se neutraliza. O claro, y eso es común en cualquier acto que podemos decir de muerte, de transformación. ¿Está? Que se puede ver como un juego de la vida. Porque en el fondo sí, es un juego. En el caso de la carrera es un juego. Ah, sí, también, sí. Porque es horizontal. Y si uno compara lo vertical con lo horizontal, lo eterno con lo transitorio, la proyección de la eternidad sobre lo transitorio va a ser siempre circular. Entonces va a ser siempre un juego, porque va a tener una entrada y una salida, una entrada y una salida. Siempre sí, lo ves como un juego eterno. Es un juego eterno. Sí. Hasta que se engancha, con el ritmo del tiempo, que es espiralado y lo lleva para arriba. Eso es el iniciado o el aspirante. La ley demanda la entrada de aquello que puede efectuar un cambio, entre comillas. Sí, esto es para Massa, Randaz. Y ojalá. La ley demanda la entrada de aquello que puede efectuar un cambio. Esto es recién. Es en la rueda de la vida externa. Es decir, claro, la ley demanda, porque la ley es de evolución. La ley es de evolución. Evoluciona la conciencia, evoluciona la forma y la materia. Todo evoluciona. Entonces, evoluciona. Pero que marca el objetivo es el tiempo. El tiempo es el que va marcando el objetivo. A ver. Es un juego entre el espacio y el tiempo, porque hay una relación de señorío entre es como que el espacio es el espacio contiene al tiempo, pero el tiempo a su vez es el señor del desarrollo del espacio. Exactamente. Porque ahí es donde está, el objetivo y subjetivo están jugando permanentemente. Pero marca el ritmo, el tiempo marca el ritmo. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, ritmo en la vida diaria. Bueno, lo que pasa es que el cambio, como lo vemos nosotros, es decir, cuando el cambio vos lo ves como un aspecto digamos, de fotografía o de imagen, es porque estás viendo el cambio por la rutina del cambio en la escenografía. Pero no llegamos a incorporar el tiempo. Fondo, claro. Porque cuando incorporamos el tiempo como, digamos, es un ritmo. Y cuando es ritmo, es como equilibrado. Es decir, el campeón, digamos, de carrera de auto, es un tipo que es el más equilibrado. Cualquier campeón que vemos, al que levanta el tipo la copa para arriba, que también es un símbolo, levanta la copa, él está abajo, la esfera en la cara. Y pide la energía superior. Eso es un símbolo. Total. Pero cualquier campeón de cualquier juego es un tipo que es el más equilibrado de las fuerzas magnéticas. Y también de algo más, depende de los niveles de cada uno. Pero es el más armonioso, el más equilibrado. El que tiene que equilibrar mejor, orden, que el que sale segundo y tercero, porque orden, equilibró armonía, mejor. Claro, orden, armonía. Y por eso también hay un podio. Y el podio está en eso. El número uno es sattva, equilibrio. El número dos es raja, actividad. Y el número tres, dentro de los mejores, inercia. Es inercia. Para ese nivel de equilibrio. No, no. Bueno, pero es el reflejo, claro. Es el reflejo del Logos, y también, es el claro. Reflejo de Brahma. Pero vamos a ver qué nos dice el maestro, porque ellos dejemos toda esta pavada. No, no, dice, teniendo presente lo que he dado en otra parte, se evidencia, son comentarios que nos sirven para ir aplicando esto, porque si esto no lo trabajamos en el sentido de aplicación de lo que podemos ir entendiendo, y es entendiendo lo que el maestro nos quiere decir, y queda acá. Sí, sí, sí. Queda ahí en la vereda. No, queda acá. Es estático. Claro, claro. Es estático. La realidad es aprenderlo con H, ¿viste? Sí. El tomarlo. Claro. Teniendo presente lo que he dado en otra parte, se evidencia que lo que deberá entrar en esa concentrada voluntad vital, que cuando se pone en movimiento en un individuo, grupo, nación, reino de la naturaleza, un centro planetario, entre paréntesis, y en el planeta como un todo, por ejemplo, traerá simultáneamente en todos los centros planetarios agitación, cambio de ritmo, nuevo movimiento e impulso, un surgimiento y la consiguiente abstracción. ¿Viste? El maestro no te deja esto, nada sin describir. No, claro, pero esto... Esto hay que... Esperá, esto depende esto de es lo una que dinámica, leímos primero. Esto ¿eh? Es una dinámica total. Esto de estática no tiene nada. Y no. Esto es equilibrio en movimiento. ¿De acuerdo? Dice un centro planetario. Sí, por ¿cómo puede modificar otro conjunto de procesos vibratorios totalmente... para evolucionar, no para generar caos, que no, esa es la otra. Yo esto a nivel ordinario, no dentro de lo que uno interpreta, yo lo tomo por el lado también, esto que dice él, es el ritmo en lo armonioso, también pienso como el universo, ¿me entendés? Responde a una pulsación, por eso cuando estamos hablando de la muerte, cuando ya no hay pulso, no hay vida. Claro. O sea que la pulsación es un ritmo continuo. Indudable. Todo el tiempo. Ese es el ritmo del centro de atención. Uh-huh. Cuando el morador interior claro. está conectado con el vehículo, le es transmite pulso. Todo pulso es una es a través de la vela. Por eso el OM es el pulso universal. Claro. Y por eso cuando en una instancia de una instancia de cambio muy profundo en uno, y uno puede tener conciencia del on, el on te lleva, el on te traslada a un estado superior, a otro centro, por decir así. Sí, porque es porque, importante, porque hay centro, es un pulso, esa pulsación es tiene un centro, te va subiendo de centro. Por eso Kumar lo refiere en un montón de cosas, que es decir, cuando nosotros estamos vitalmente con la respiración, estamos en una conciencia de magnetismo, ¿está? Por eso él dice que busquemos el pulso en el intervalo entre cada exhalación y cada inhalación. Ese pulso si lo registramos, lo escuchamos, que no deja de ser un OM, nos lleva a su vez a otro pulso más interior. Cuando ese pulso de intervalo de respiración lo registramos, la respiración es exterior. ¿Me entendés? Ya estamos en el pulso. Y cuando a su vez, dentro de ese pulso, escuchamos una canción, que es la canción de la vida, el pulso ese es exterior. Y estamos en la canción de la vida. Es decir, que estamos en la canción del alma. En la canción rítmica del alma. Eso lo pone siempre como pulso, trabajo. Y entre pulso y pulso, es un poco, en la física cuántica se habla de conciencia inteligente. Entre pulso y pulso, en ese intervalo, salís del tiempo. Ahí fluye la energía. Sí, salís del tiempo. Ahí fluye la verdadera energía. Entre evento y evento, aparece la verdadera energía de la cual está formada el hombre. ¿Eh? Por eso es cuántica. Uh-huh. El pulsar es cuántico. Pulsa, uh-huh. pulsa. La fuente pulsa, pulsa, pulsa. ¿Eh? Y en distintos estadios arma las vibraciones, con distintas longitudes. Los cambios producidos en los centros, que es lo mismo en los centros como podemos decir pulso, ¿entendés? Porque el pulso es un centro, ¿está? Cuando tiene lugar la muerte del cuerpo físico, a ver, nunca han sido observados ni registrados. Sin embargo, están definidamente presentes para el ojo del iniciado y prueban ser muy interesantes e informativos. El hecho de percibir las condiciones de los centros permite al iniciado, estamos hablando de los centros de los centros etéricos del cuerpo, ahora. Sí, pero en el pulsar son cinco, ¿acordate? Son cinco. Sí. Está la base en el corazón, la garganta, el entrecejo, la boca. El hecho de percibir las condiciones de los centros permite al iniciado saber si en el proceso de curación está permitida o no la curación física del cuerpo y ver si el principio voluntad de abstracción al cual me he referido, porque acá arriba dijo la consiguiente abstracción, está permitida, referido, está o no presente activamente. Uh-huh. Es decir, que siempre hay un principio actuando. Está el de abstracción, que puede dar lugar, o el de curación. Y eso está presente para quien lo pueda ver en el funcionamiento de los centros. El mismo proceso puede verse en organizaciones y civilizaciones donde el aspecto forma es destruido para que la vida pueda ser abstraída, porque es un nuevo ciclo que se comienza, ¿no? Y así reconstruir para sí una forma más adecuada. Lo mismo sucede en los grandes procesos de iniciación, los cuales no son solo procesos de expansión de conciencia, sino que están arraigados en la muerte o proceso de abstracción. Acá la muerte como un proceso de abstracción, conducentes a la resurrección y ascensión. Lo que efectúa, y vamos a leer acá y después viene la luz cuando terminemos acá. Lo que efectúa un cambio constituye una descarga. Lo que efectúa un cambio constituye una descarga, entre paréntesis, empleando una frase totalmente inadecuada, pero algo tiene que decir, de energía, voluntad dirigida y enfocada. Esta tiene una cualidad muy magnética que atrae hacia sí la vida de los centros, produciendo la disolución de la forma, pero liberando la vida. Es decir, nosotros tenemos ciertas formas o hábitos, o ciertos hábitos de conducta, que están formados por no solo un aspecto, digamos, un aspecto mental. Es decir, tiene un aspecto físico, tiene un aspecto emocional, un aspecto mental. Nuestros hábitos o patrones de conducta o de formación de hábitos tienen un conjunto. A eso él lo está denominando los centros, pero que de alguna manera responden a un centro, ¿verdad? Al centro sacro, al centro de base, al centro plexo emocional, digamos los tres que pueden estar regidos para cambiar. Cuando se produce un cambio, hay una especie de energía de voluntad para que ese cambio se produzca, y se tiene que producir en todos los centros que dan lugar a ese hábito de conducta, porque si no, no se produce el cambio, sino es un cambio medio parcial. Es decir, vamos a cosas más comunes, hábitos comunes. Entonces bueno, esto está diciendo. Claro que acá lo está hablando a un proceso de absorción de la muerte. Claro, pero cuando es hay lo mismo. Un cambio, hay una pérdida de algo y hay una entrada de algo. Claro, porque juegan dos cosas. Juega la abstracción o la claro, reconducción. Claro. Entonces, un iniciado no tiene esa pérdida, porque ya sabe el proceso. Ya no hay en el cambio, no hay pérdida. No, ella no está sujeto al magnetismo para por producir eso, cambio. No hay, espera, eso se llama fluctuación. No hay fluctuación. Lo mismo pasa, a ver si el ejemplo sirve. Lo mismo se puede decir de una caja de un auto manual y una caja automática. En una caja manual, cuando yo efectúo el cambio, ahí dejo algo y tomo algo nuevo. En una caja automática, prácticamente el alineamiento de todos los centros, es decir, yo con la mano busco de un centro, tengo que pasar a otro centro. En el caso de una caja automática, el proceso es lineal, no se siente el cambio, parecería que nada se pierde y directamente se pasa, se entiende, sí. Porque me cuesta yo lo entiendo adentro, pero no lo puedo transmitir afuera. No hay un salto entre cuando uno es manual, hay un salto entre un punto y otro, entre un centro y otro. Cuando es automático no hay centro. Si yo voy a una turbina, que también tiene un proceso de cambio, ni se siente. Claro. Porque prácticamente los centros, por eso los centros no se entienden. A ver, esto es interesante. Por ahí la próxima voy a traer todo un resumen de centros, para leerlo, para que nos ubiquemos bien. Los centros se empiezan a entender después de la tercera dimensión. Como son 10 dimensiones, lo de todo este proceso, a nosotros nos cuesta darnos cuenta más allá de la tercera dimensión. Y el centro, el cero, que es el que lo tiene todo, empieza a ser interesante el anillo, la puerta, empieza a ser, con cierto conocimiento, se empieza a dar a conocer recién en la otra dimensión, en la cual nosotros no somos conscientes. Somos conscientes cuando dormimos, pero no cuando estamos en vigilia. Eso hay que empezar también a tener en cuenta. Por eso, algo dejo y algo tomo. Algo dejo y algo tomo. Los centros generalmente no están alineados. Uh-huh. Entonces hay saltos bueno, cuánticos. Como cuando el electrón pasa de una órbita a otra, provoca saltos cuánticos en una entrega y en otra recibe, tanto sea para la de afuera como para la de adentro. Eso es un salto cuántico, y esto es lo que se produce. Vamos a llevarlo para tener un entendimiento también de tipo atómico. Bueno. Lo que efectúa un cambio constituye una descarga, empleando una frase totalmente inadecuada, de energía voluntad dirigida y enfocada. Esta tiene una cualidad muy magnética que atrae hacia sí la vida de los centros, produciendo la disolución de la forma, pero liberando la vida. La muerte le llega al individuo empleando el sentido común del término cuando la voluntad de vivir desaparece del cuerpo físico y es reemplazada por la voluntad de abstracción. A esto denominamos muerte. En un caso de muerte durante la guerra, por ejemplo, no es que el individuo tenga la voluntad de partir, sino una obligada participación en una gran abstracción grupal. Desde su propio lugar, el alma del individuo reconoce el fin de un ciclo de encarnación y retira su vida. Esto lo hace descargando la energía voluntad que es suficientemente fuerte para producir el cambio. Cristo se refirió a este trabajo de abstracción en lo que respecta al tercer y gran centro planetario, la humanidad, cuando dijo, entre paréntesis, y él hablaba como representante de la jerarquía, el segundo centro planetario, en el cual todos los seres humanos que reciben la iniciación son retirados esotéricamente. Ahora lo vuelvo a decir. Cristo se refirió a este trabajo de abstracción en lo que respecta al tercer y gran centro planetario, que es la humanidad, cuando dijo, entre paréntesis, y él hablaba como representante de la jerarquía, el segundo centro planetario, en el cual todos los seres humanos que reciben la iniciación son retirados esotéricamente. Los seres humanos que reciben iniciación son retirados esotéricamente. Ah, cuando parten en la muerte. Claro. Ah, está bien. Ahora sí, está bien. No, está bien. Dice, entre comillas, si yo fuera ascendido, atraeré a todos los hombres hacia mí. Mira vos, qué corazón terrible. Al fin de la era será pronunciada una palabra diferente a la suya, cuando el Señor del mundo hable desde Zambala, que es el primer centro planetario, lo cual abstraerá el principio vida de la jerarquía. Entonces, toda la vida y conciencia se enfocará en el centro coronario planetario, la gran cámara del Concilio de Zambala. Que es la gran abstracción, ¿no? Y, toda la... y bueno, no hay que decir nada. Pero no te preocupes, Julio, falta mucho. No, entre comillas. Estos niveles no hay que escuchar. La ley exige que los cambios así efectuados retiren la forma, lleven cualidad de luz y pongan el énfasis sobre la vida. Aquí, los tres grandes aspectos, forma, cualidad, vida, son puestos en relación y la meta del objetivo evolutivo es vista en su verdadera luz, vida. Observen esta fraseología. Forma o apariencia, habiendo servido sus propósitos, desaparece. Tiene lugar la muerte de la forma. La cualidad, el principal atributo divino desarrollándose en este planeta, llega a predominar y a ser consciente de sí misma, entre comillas, según lo expresan las antiguas escrituras. Esta se identifica y es individual, pero no posee una forma complementaria, excepto la del todo mayor en el que tiene su lugar. Ni la forma ni la cualidad, entre paréntesis, ni el cuerpo ni la conciencia, predominan en el nuevo estado de existencia, solo el aspecto vida. Acá está explicando cuando rija la abstracción del centro coronario. Solo el aspecto vida, el espíritu en su propio plano, se convierte en el factor dominante. Podrá obtenerse una tenue, imperceptible luz respecto a su significado si recuerdan que nuestros siete planos son únicamente siete subplanos del plano físico cósmico. El proceso del desarrollo de la sensibilidad de esta séptuple evolución se ha llevado a cabo para permitir al iniciado actuar en el plano astral cósmico, cuando fue retirado o abstraído después de las iniciaciones superiores. Es abstraído totalmente de nuestra vida planetaria. El único, es decir, que el plano astral cósmico estará en otro planeta. Y para mí fuera el sistema solar. No sé, puede ser, no sé. No sé. Puede ser. Pero es como que estando caminando por acá y comiendo en su casa, ya está, por eso medita todo el día, por eso está abstraído. Sí. Y está permanentemente en otro proceso, es increíble, ¿no? La vida externa ya no... Sí, porque estará produciendo un link con las energías que se necesitan acá. Bueno, sí, claro. Porque el centro... El canal. Claro, el centro vital está acá. Está ayudando acá, por eso está acá. Dice, el único factor que podría evitarlo sería su promesa de servir temporariamente dentro del círculo infranqueable planetario. Ah, dentro del círculo planetario, o sea, dentro del sistema... No, claro, acá dice, el único factor que podría evitarlo, ¿no? Es como decís vos, ya está... No, el único factor que podría evitarlo sería su promesa de servir temporariamente dentro del círculo infranqueable planetario. Servir. Claro. Se dice que los miembros de la jerarquía que se comprometen a realizar este trabajo poseen conciencia búdica y la línea de su linaje, esotéricamente comprendido, desciende del eterno peregrino, el Señor del Mundo, luego del Buda y después del Cristo. Se identifican por propia decisión con la, entre comillas, cualidad que se ve dentro de la luz y durante el período de servicio que prestan libremente. Trabajan con el aspecto conciencia para poner más adelante el énfasis sobre el aspecto vida. Punto suspensivo. Libremente trabajan, Mira lo que... Y dice, y trabajan libre. Nadie que lo obliga. Me está diciendo que no siempre pueden trabajar libre. Esa actividad que tienen con la luz generalmente está toda alineada con lo superior, ¿no? Mm. Como que piden permiso para hacer determinados trabajos. ¿Qué enseñanza para los que estamos en lo más denso, ¿no? Que en los niveles superiores se pide permiso y acá cada uno hace. Sí. Tratado sobre los siete rayos, sí, es como, es decir, para cuando un cambio se produce hay una venia que consciente o inconscientemente se pide y se pide para realizarla o se pide para conseguirla. Si no, los cambios no se generan. Esa venia es el padrino de un equilibrio mayor. Y esa cadena está implícita en todo. En un ceremonial, cuando alguien sale o alguien entra, ¿no hay que pedir permiso? Sí, no, es que en un ceremonial. Es como una tenida. Sí. Por supuesto, es lo mismo que vos entres en una casa que te invitaron y te vas. Es decir, si te invitaron y te vas, vos tenés que avisar que te vas, es lo mismo. En un templo es mayor, porque no solo está el dueño de la casa físicamente, sino que hay muchas presencias que están cumpliendo otros trabajos. Claro. Entonces, la venia te lo da el oficial que tiene esa tarea de permitir la salida o de permitir el movimiento interno. Siempre hay un oficial regente para cada movimiento. Que tiene que conocer. Para cada movimiento siempre hay un oficial regente. Digamos, eso es como es el funcionamiento de para un no templo alterar el o proceso. De una construcción. La búsqueda es no alterar el proceso, sí, claro, del momento. La energía. Claro. Bueno, pero no fuimos. Espera. Vamos a leer esto. Lo que sigue, esto fue tratado sobre los siete rayos, ahora lo que sigue no sé. Dice, los 18 fuegos deben apagarse. ¿Qué tal? 18 fuegos deben apagarse. Las vidas menores, entre paréntesis, personificando el principio forma, deseo y pensamiento, la suma total de la creatividad basado en el amor magnético, esto es entre paréntesis, qué grande, deben retornar al depósito de la vida sin dejar nada, excepto aquello que fue la causa de su existencia, la voluntad central conocida por los efectos que produce su radiación o aliento. Vamos a ver. Dice, tal dispersión, muerte o disolución es en realidad el gran efecto producido por la causa central. En consecuencia, el mandato es, entre comillas, esto deben realizarlo mediante la evocación de la voluntad. El discípulo halla su grupo en las ramas del maestro y consiguientemente y con plena comprensión domina la muerte. Estamos hablando ya de un iniciado, ¿verdad? Sí, de alguien, sí, alguien que conoce el mundo interno, el pasado de las causas. Dice, el discípulo halla su grupo en las ramas del maestro y conscientemente y con plena comprensión domina la muerte, el tan largamente temido enemigo de la existencia. Descubre que la muerte es simplemente un efecto producido por la vida y por su voluntad consciente y un modo por el cual dirige la sustancia y controla la materia. Esto llega a ser conscientemente posible porque, habiendo desarrollado la conciencia de dos aspectos divinos, entre paréntesis, la actividad y el amor creadores, está ahora enfocado en el aspecto más elevado y se conoce a sí mismo como la voluntad, la vida, el padre, la mónada, el uno. La actividad y el amor del universo. Creadores. La actividad, el Dharma, es decir, responde al objetivo que hablabas en un principio. Es el famoso principio de unificación. Está con el principio de unificación. Por lo tanto, está totalmente alineado. Otra cita. Grandes trastornos en todos los reinos de la naturaleza caracterizan este día y generación. Una enorme destrucción de todas las formas de la vida divina en cada reino ha sido la nota sobresaliente de este cataclismo. Nuestra civilización moderna ha recibido un golpe mortal del que nunca se recuperará, pero será reconocido algún día como el golpe de liberación, entre comillas, y como la señal para que aparezca lo mejor, lo nuevo y lo más apropiado para el espíritu evolucionante. Las grandes y penetrantes energías y sus fuerzas evocadas han entrado en conflicto y, hablando en forma figurada, han elevado el reino mineral a los cielos. Estas son las explosiones atómicas, liberan el reino mineral de los cielos. Hablo claro, en forma eso, real. Eso lo genera el hombre, ¿eh? Ah, bueno, está bien. Estamos. Eso lo genera el hombre. Dice, hablo en forma real y no simbólicamente. No, mirá. ¿Lo encontraste? Sí, no, pero pará. Han elevado el reino mineral a los cielos y ha hecho caer el fuego desde el cielo. Claro. Bueno, esto no está. Bueno. Y claro. No, sí, no te lo leí yo. Claro, no lo leíste. Lo cual ha hecho descender el fuego desde el cielo. No, no lo había leído. Claro, porque me quedé con la imagen del símbolo. Y ahí cerraba, claro. Claro, la fricción molecular, ¿no? Claro. Que genera todo el movimiento y todo la palabrería. Claro. Dice, hablo en forma real y no simbólicamente. Los cuerpos de los hombres, mujeres y niños y también de los animales han sido destruidos. Las formas del reino vegetal y las potencias del reino mineral fueron desintegradas, desparramadas y devastadas. La vida coherente de todas las formas planetarias ha quedado temporariamente incoherente. De acuerdo a una antigua profecía, entre comillas, dice, ningún verdadero sonido unificado se propala externamente de una forma a otra, de una vida a otra. Solo un grito de dolor, una demanda de restitución, y una invocación para liberarse de la agonía, desesperación e infructuosos esfuerzos, va de acá para allá. Todo este trastorno del suelo, entre comillas, del mundo espiritual, psicológico y físico, toda esta desintegración de las formas y de los contornos familiares de nuestra vida planetaria, tuvieron que ocurrir antes de que la jerarquía pudiera surgir en la conciencia pública. Todo esto tuvo que actuar en las almas de los hombres antes de llegar la nueva era, trayendo consigo la restauración de los misterios y la rehabilitación de los pueblos de la tierra. Ambas van juntas. Este es uno de los puntos principales que trato de explicar. La disolución y desintegración y las condiciones totalmente caóticas que han existido durante los últimos 500 años en todos los reinos de la naturaleza, finalmente se han abierto camino hacia las condiciones físicas paralelas. Ello es bueno y deseable, marca el preludio para la construcción de un mundo mejor y formas más adecuadas de vida y actitudes humanas más correctas, más una sensata orientación hacia la realidad. Lo mejor está aún por venir. Todo va surgiendo rápidamente a la superficie, lo bueno y lo malo, lo deseable y lo indeseable, el pasado y el futuro, pues ambos son uno. El arado de Dios casi ha completado su trabajo. La espada del Espíritu ha separado el pasado maligno del futuro radiante, en la discriminación, ¿no? Y ambos son considerados ante los ojos de Dios como contribuyentes. Se observará que nuestra civilización materialista cede su lugar rápidamente a una cultura más espiritual. Nuestras organizaciones eclesiásticas, con sus limitadoras y confusas teologías, pronto cederán su lugar a la jerarquía, con su emergente enseñanza, clara, efectiva, intuitiva y no dogmática. Otra cita. El intenso deseo por la existencia sensoria o apego, lo cual es inherente a cada forma, se perpetúa a sí mismo y lo conoce hasta el más inteligente. Cuando la vida o espíritu se retira, esotéricamente la forma muere. Cuando el pensamiento del ego o yo superior se ocupa de su propio plano, ninguna energía va hacia la materia de los tres mundos. De manera que no es posible construir formas ni apegarse a ella, lo cual está de acuerdo con la verdad oculta de que, entre comillas, la energía sigue al pensamiento. Y también con la enseñanza de que el cuerpo del principio crístico, entre paréntesis el vehículo búdico, solo comienza a coordinarse a medida que desaparecen los impulsos inferiores. El apego a la forma, a la atracción que ejerce la forma sobre el espíritu, es el gran impulso involutivo. El rechazo de la forma y su consiguiente desintegración es el gran impulso evolutivo. La luz del alma, libro 2, aforismo 9. Otro. Cuando la causa, separado el deseo, ha producido su efecto, la personalidad o aspecto forma del hombre, mientras exista la voluntad de vivir, persistirá la forma. Se mantiene en manifestación por la vitalidad mental. Esto ha sido demostrado repetidas veces en los anales de la medicina, porque se ha comprobado que mientras persista la determinación de vivir, así será la probable duración de la vida en el plano físico. Pero desde el instante en que falta esa voluntad, o cuando el morador del cuerpo ya no centra su interés en la manifestación de la personalidad, se produce la muerte y la desintegración de esa imagen mental, el cuerpo. Este me gustó. Sí, está muy claro. Imagen mental. Porque nosotros vivimos con las imágenes. Y bueno, la emoción vive con imágenes. Es decir, el deseo de la emoción es el atractivo de la imagen. Yo visualizo un auto a tal punto que le doy el valor del deseo y esa imagen me lleva a comprarlo o a robarlo, a tenerlo, porque la imagen es una construcción hacia afuera. Entonces control lo de mental, afuera, control mental, lo de afuera me busca la vitalidad de quien formó la imagen. ¿Quién formó la imagen? Mi energía. Y esa imagen busca esa energía. Por eso el cambio de las conductas y de las imágenes recurre a un conjunto de 5 energías o centros que tienen que actuar para desvitalizarla. Pero no desvitalizarla por un proceso de selección o desprendimiento hacia afuera, sino internamente. Internamente, porque la energía que creó la imagen afuera, o la forma, o el hábito, es interno. Es eso. Entonces el cambio, para que sea total, de que eso ya no nos atraiga más, internamente es un tema, tiene que haber, es un tema es interno. Es un equilibrio interno. Por eso te dicen, empezá a mirar lo superior, para que eso vaya perdiendo fuerza. Mira, vamos. O por lo menos se equilibre. Que no estés desde la mañana pensando en el auto o pensando en el deseo hasta que te acostás. Claro, es porque también eso somos, genera que la mente esté cerrada. ¿Eh? Y el famoso mente abierta se pierde y la intuición y lo superior no entra. Dice, hay dos líneas principales de evolución, la que concierne a la materia y la forma y la que corresponde al alma. El aspecto conciencia, el pensador en manifestación. En cada una de ellas difiere el sendero de progreso y cada una prosigue su curso. Como ya fue observado durante un largo periodo de tiempo, el alma se identifica con el aspecto forma e intenta seguir el sendero de la muerte, entre comillas. Pues en realidad, eso es lo que constituye el sendero oscuro para el pensador. Más tarde, mediante un arduo esfuerzo, cesa esta identificación. El alma llega a ser consciente de sí misma, de su propio sendero o dharma, y luego sigue el camino de la luz y de la vida. Debe recordarse siempre que, para ambos aspectos, su propio sendero es el de la derecha, y que los impulsos ocultos en el vehículo físico o en el cuerpo astral no son malos en sí. Se convierten en malos desde cierto ángulo cuando ha sido pervertido su correcto empleo. Esta comprensión condujo al discípulo en el libro de Job a exclamar, entre comillas, he pervertido lo correcto. Las dos líneas de desarrollo son independientes y distintas, y esto debe aprenderlo todo aspirante. Por eso hay un pensamiento que dice, vivir en la materia no es pecado, quedarse en la materia es pecado. Claro. El arte de morir. Vamos a leer esto y después hacemos la práctica. El alma, situada en el corazón, es el principio vida, el principio de autodeterminación, pulsante, el núcleo central de energía positiva, mediante el cual los átomos del cuerpo son mantenidos en su propio lugar y están subordinados a la voluntad de ser, entre comillas, del alma. La red. Este principio vida utiliza la corriente sanguínea como su modo de expresión y agente controlador, y mediante la íntima relación del sistema endocrino con la corriente sanguínea, el sistema endocrino son las glándulas, tenemos los dos aspectos de la actividad del alma, unidos para hacer del hombre una viviente, consciente y actuante entidad, regida por el alma y expresando el propósito del alma en todas las actividades del diario vivir. La muerte es literalmente el retiro de esas dos corrientes de energía del corazón y de la cabeza, produciendo en consecuencia la pérdida total de la conciencia y la desintegración del cuerpo. La muerte difiere del sueño en que ambas corrientes de energía son retiradas, pero durante el sueño solo es extraído el hilo de energía anclado en el cerebro. Cuando esto ocurre, el hombre queda inconsciente. Significa que su conciencia o sentido de percepción está enfocado en otra parte. Se sutilizó, dice, se va para arriba, ¿no? Su atención no está ya dirigida hacia las cosas tangibles y físicas, afuera, sino que se traslada hacia otro mundo del ser y se centraliza en otro mecanismo. Durante la muerte, ambos hilos son retirados o unificados con el hilo de la vida. La vitalidad ya no penetra a través de la corriente sanguínea, el corazón deja de funcionar y el cerebro de registrar. Entonces desciende el silencio. La morada queda desierta. La actividad cesa, excepto esa asombrosa. El corazón deja de funcionar, el cerebro de registrar, entonces desciende el silencio. La morada queda desierta. La actividad cesa, excepto esa asombrosa e inmediata actividad que es prerrogativa de la materia misma y se expresa en el proceso de descomposición. Desde ciertos aspectos, ese proceso indica la unidad del hombre con todo lo material. Demuestra que forma parte de la naturaleza misma, queriendo significar con las palabras naturaleza el cuerpo de la vida una, en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Las palabras vida, movimiento y ser encierran toda la historia. Ser es percepción, autoconciencia y autoexpresión, y los símbolos esotéricos son la cabeza y el cerebro del hombre. Vida es energía, corazón, deseo en la forma, coherencia y adhesión a una idea, siendo los símbolos esotéricos el corazón y la sangre. Movimiento indica integración y respuesta de la entidad existente, de la consciente y viviente dentro de la actividad universal, siendo el estómago, el páncreas y el hígado sus símbolos. Debe observarse también que la muerte se produce bajo la dirección del ego. No importa si el ser humano es inconsciente de tal dirección. En la mayoría, el proceso ocurre automáticamente, pues, entre paréntesis, cuando el alma aparta su atención, la reacción inevitable en el plano físico es la muerte. Ya sea por la abstracción de los dos hilos de la vida y de la energía razonadora, o por la abstracción del hilo de energía cualificado por la mentalidad, dejando que la corriente de vida funcione todavía a través del corazón, pero sin un conocimiento. El estado vegetativo. El alma se halla en otro lugar, ocupada en su propio plano, con sus propios asuntos. Dejemos acá, pasemos a la práctica. Pero muy bueno, ¿eh? El cordón, los dos cordones. Gracias. Gracias. Cerramos la grabación. El famoso.